ese día comenzará a las 9 de la mañana. Y entre los principales expositores estarán el ministro de Educación, Alberto Scilioni, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y el director nacional electoral, Alejandro Tulio. Se espera que sean 80 los expositores en total y que 59 de ellos se hagan presentes este miércoles en el Senado. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Reyes, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. El oficialismo asegura que las marchas son agitadas por grupos concentrados de la economía que quieren gobernar. El jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina sostuvo que los sectores de poder pelean por mantenerlo y ese interés se expresó en la calle. A su vez, el senador Aníbal Fernández desmintió que la convocatoria haya sido espontánea y denunció que estuvo armada por profesionales. El gobierno propuso a Martín Sabatella para conducir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. La decisión la tomó la presidenta Cristina Fernández tras la renuncia a ese organismo del diputado Santiago Aragón. Procesaron a periodistas de La Nación y Perfil por espionaje. La medida solicitada por la jueza Sandra Arroyo Salgado alcanza también al titular de la CIDE durante el menemismo, Juan Bautista Joffre. Una petrolera británica halló gas en Malvinas. La firma Falkland Oil and Gas anunció que encontró gas frente a las costas de las islas, aunque desconoce si el descubrimiento tendrá un alcance comercial. El tiempo. 16 grados 9 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 70%, cielo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Julián Espatafora. Control central José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Carolina Valverdi, Estanislao Echazú. Coordinación Sergio Sechi. Redacción y presentación de noticias Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. ¿El cacerolazo o maravilla? En la pregunta está la respuesta. Antes que nada, buena semana. No sé de saludar cuando empiezo, pero buena semana y ya nato va para los paisanos. Para todos, además, porque... Bueno, fuera, después Vinieski le voy a explicar qué quiere decir Yanatoba. Porque yo no califico. O sea, ¿cómo? Que sea dulce. Buen año. Que sea dulce, eso, y que sea dulce. Que sea dulce. Que sea dulce. Humetuca. Humetuca. Yo no lo sé decir así, pero sé que les deseo eso, que sea dulce. Mira vos, que sea dulce. Eso es hebreo. Eso es hebreo. Claro. Por eso mis abuelos no decían eso. ¿Qué decían? Agitur. En yiddish. Claro. Totalmente, porque mis abuelos hebreos no sabían una jota, vamos. El hebreo para gente culta. Claro, mis abuelos que venían del gueto, digamos, del lado de adentro del pogrom y del gueto en Rusia, sabían yiddish y pará de contar. Y decían agitur, y pronunciaban distinto muchas cosas, no decían Rosh Hashanah. Me estoy metiendo en cualquiera, ¿no? Pero digo, no importa, es lunes. Y después vamos a tener dos invitados de lujo y vamos a hablar de cosas muy serias. Pero mis abuelos decían Rosh Hashune, ¿no? Pronunciaban Rosh Hashune. Y Yom Kippur, sí, Yom Kippur, me decía algo parecido. Yom Kippur, qué sé yo. Y sin duda decían Agitur, qué sé yo. Es más, y había una réplica que era Agitiontef, ¿no? Decían Agitur, y entonces uno tenía que contestar Agitiontef. Sí, ¿no? Tiene que ver con la noche, ahí ya me pierdo. Ahí ya se pierde, pero si hay algún paisano que tenga reminiscencia del Is, mis abuelos venían digamos, de lo que después se dio en llamar la Rusia blanca, ¿no? Un costado así más o menos, de zonas muy indeterminadas. Mi abuelo decía, no, quería reconocer que era ruso, porque decía que Rusia era el peor país del mundo, ¿no? O sea, es el lugar donde se había ido perseguido, castigado. Y el, y los marroquíes, este, más un lenguaje que era más intramuros, el ashkenazi. Claro. Pero tampoco sé en ese idioma cómo sería ese saludo. No, no, el ashkenazi son más bien los europeos, ¿eh? Bueno, sí, pero claro, el marroco es español, quiero los decir. Los son sefaradíes. ¿No? Claro, sí. Sefaradíes, ¿no? Sí. Los ashkenazis son los blanquitos, ¿no? En general, ¿no? O sea, sí, más o menos, los europeos y los sefaradíes son. Y yo salí ashkenazi mal, en ese aspecto, ¿no? O sea, sí, mal. Ashkenazi mal porque soy blanquito. Pero, ¿cómo era el título? Porque lo bueno, fuimos para cualquier lado. Repetilo, por favor. ¿Cómo era? ¿Cómo empezaba? Era ¿el cacerolazo o maravilla? Vamos a seguir hablando del cacerolazo todos los días, de sus repercusiones, de sus ecos. Vamos a seguir conversando. Esto yo creo que es un tema importante que da para más y que va a formar parte de agenda cotidiana. Entonces hoy, a la sede del domingo, voy a hablar de Maravilla, Martínez. ¿Por qué no? No sé si de Maravilla mismo, que peleó bárbaro, sino de algo que pasó, que confieso que me agarró medio dormido y que me dejó pensando puntitas, tonterías. Cosas livianas, vamos hablando. Primera cuestión, un amigo de toda la vida, el mejor amigo que me ha dado la vida, y tengo varios, ¿eh? Muy buenos. No un millón, ¿eh? Uno no tiene un millón, tiene, qué sé yo, 30, con suerte, qué sé yo, 20 y pico, no importa, unos cuantos. Tengo muchos, pero el mejor que me dio la vida, el que estudió conmigo el ingreso al Nacional Buenos Aires, el ingreso al Nacional Buenos Aires, cuando teníamos, éramos dos gorditos de, él ahora se cuida más, de 11 años. Bueno, y nos invitó a ver la pelea. Y a mí me agarró dormido de la pelea, la verdad, el sábado a la noche, a la casa. Era una pelea, que yo, ¿cuánto hace que no miro una pelea por televisión, hace una pelea en un argentino? Muchísimos años. Con él y con otros amigos, y creo no equivocarme la fecha, estoy diciendo de memoria, después la googleo, fuimos a ver, estábamos en Mar del Plata, porque había una huelga en la Universidad de Buenos Aires, estudiamos también juntos en la Facultad de Derecho, había una huelga en la Universidad de Buenos Aires, y entonces ahí por septiembre, agosto, octubre del año 70 o 69, seguramente 70, nos fuimos a Mar del Plata, nos rajamos porque no había clase, y vimos en un bar de Mar del Plata la pelea que Monzón le ganó a Nino Benvenuti, un momento histórico, el boxeo argentino que le ganó a Nino Benvenuti y se ganó el título mundial. Y con él hemos visto muchísimas peleas en esa época de oro del box argentino, peleas que vimos por la tele, como la de Bonamena Claigo, peleas que fuimos a ver a Luna Park, en especial a Nicolino Loche, que era un maestro, más que a Monzón. No sé cuántas veces íbamos a Luna Park, pocas. A Nicolino Loche lo íbamos a ver con mucha ciudad, un boxeador único, en su característica único. Y bueno, eso. Y después, me parece que en esa época el boxeo era un deporte que ocupaba un lugar, nada es igual, estamos hablando de épocas muy diferentes, con la importancia de los medios muy distintas, pero que me parece como un lugar como el que ahora ocupa el tenis, digamos, o sea, un deporte muy popular en la conversación, que formaba parte de que todo el mundo, de decir que digamos que era muy común que el tipo que hincha, básicamente hincha de fútbol o que también sabía, miraba boxeo, conocía a los tipos, que yo, me parece que el tenis ocupó ese lugar, el básquet asumó, creo que como ninguno el tenis, tal vez sí, ahora es muy distinto, hay una oferta gigantesca de tantas cosas. Lo que me parece que pasó con Maravilla, que es lo que quería compartir en un segundo, bueno, sé, es que a partir de un gran marketing que ha hecho el tipo, de la enorme pelea que hizo el otro día, formidable pelea, después vamos a discutir si el box es un deporte, una carnicería, digo, yo confieso, abiertamente, porque una vez se tiene contradicciones, no hay modo de defender al boxeo, me parece a mí, y a mí me atrae. ¿Está mal? Sí. Bueno, ¿qué, cómo es? Es así. No, a mí me atrae. Decís, me decís, ¿vos qué harías si hubiera un proyecto de ley para prohibirlo? Y tranquilamente lo puedo pensar, aunque tal vez, qué sé yo. Pero bueno, me resulta atractivo. La enorme pelea que hizo el tipo, la gran pelea, mostrando una serie de dotes notables. Inclusive algo del 8, es una capacidad para el esquive y para proponer, para mostrarse con una capacidad mayor para golpear que Nicolino, y peor para defender, porque el tipo se come una cantidad de piñas importante todo el tiempo, cosa que anoche no le ocurría. Pero en cualquier caso el tipo se instaló, uno lo que ve que el domingo el tipo era un ídolo en la Argentina, no un ídolo deportivo, o sea, es decir, que formaba parte, bueno, de esto, qué sé yo, que pasó a formar parte de una escala de ídolos y que instaló eso, y ese fenómeno me parece fascinante, y la verdad, y yo lo comento en dos aspectos que me parece llamativo. El primero es que no me había percatado del potencial que tenía. si Leonardo hubiera perdido todo, estamos hablando de otra vez. Digo, no estamos hablando de esto, pero como tuvo a bien ganar, y ganar bien, y en una pelea histórica e inolvidable, se instaló como... Y bueno, y esos fenómenos son interesantes. A mí, ¿sabes? Y yo, forzando, si querés, para ponerme hincha, ¿sabes por qué me parece interesante? Cuando hablamos siempre de la manipulación mediática y de eso, ¿cuántos boxeadores habrá habido que se han hecho los vivos? ¿Qué han sido buenos boxeadores? ¿Qué han ganado grandes peleas y que no pudieron generar esto? Y uno dice, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, que hay fenómenos sociales, culturales, la realidad, cómo lo vive la gente, cómo lo vive el público, que no te basta con manejar el medio. Evidentemente Maravilla es un gran comunicador, es astuto, hizo gran marketing. El espectáculo en sí es fascinante, va, es divertido, yo qué sé, viste, ocupa un rato. Pero a la vez algo, hay algo que ocurre en los que son de verdad, hay una cosa de potencia que tranquilamente uno podría proyectar un cachito a la política y a todas estas discusiones muy tan de época que hay en algún sentido, ¿no? En algún sentido. El otro es ver, qué sé yo, cómo es la diversión o la capacidad, también, ¿no? La enorme capacidad que tiene, bueno, la televisión de transmitir el boxeo es uno, digo, en esos tiempos el boxeo es uno de los pocos deportes que la televisión transmitía bien. O sea, por sus características lógicas, es un deporte que se hace en un lugar chico, digamos, entonces vos veías mucho mejor el boxeo en Sport Tele que en el estadio. Yo creo que el fútbol o los deportes colectivos nunca se terminan de ver bien en la televisión, no hay forma. Pero ahora se ve bastante, ¿viste? Aparte hay panorámicas, hay macanas, qué sé yo, la técnica puede suplir. Pero en esa época no era así. Pero bueno, el peso de la tele, todo eso, un nuevo ídolo, estuvo divertido, vamos, menos mal, digo, porque... estuvo muy muy bien, estuvo divertido. Y también el enigma, cómo surgen los ídolos, cómo se construyen. Y la tesis mía es esta: la idea de que vos sumás las, decidís qué son las partes y lo sumás, es parcialmente cierta. O sea, no basta con que el tipo sea bueno, no basta con que haya tenido se haya dado por la tele, no basta con que haya hecho un buen marketing. Hay algunos que han hecho eso y no han llegado. ¿Y querés que te cuente algo? En la política, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la farándula, en el mundo de la comunicación, entre tanto, en todos esos mundos también pasa lo mismo. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Compleja, si la hay, casi barroca, rara, como encendida la consigna musical de esta semana. Temas musicales que aludan a los sentidos, lo que la propia mención de los sentidos, el oído, la vista, el olfato, el tacto, o la manifestación de los sentidos, los aromas, el sonido. Tema difícil para el jurado, hay muchísimos temas, muchísimos. Ándalo pensando a través de la vista, el oído, el olfato. Cuídate con el tacto y anda proponiendo. ¿Lo que siente el corazón? No, el corazón no es un sentido. No te pongas sentimental, porque me pone mal. No, porque sos boxeador. Yo debería, si lo dijeras vos, sería una... Yo tendría que decir, no, a mí me gustan los boxeadores, que es diferente, pero... El lado oscuro del corazón, por ejemplo, ¿no alude a la vista? ¿Estoy viendo el lado oscuro? Te quiero ayudar, Viñeschi, no sé cómo. No, nah, por eso. Pierpaoli, te pido, no al lugar. El jurado le pone... He visto Carmen Marvini y te puso uno. Así que imagínate lo que te van a poner los jurados que califican mal. Estás en problemas. Pierpaoli, decilos cómo hace la gente para comunicarse con nosotros. Decir tantas cosas que nos puede decir, entre otras los temas musicales. Entre otras mejores ideas que las nuestras. Sin duda, eso mira, es fácil. Mira cómo puse un plural en primera persona para involucrarlos a todos. Qué fácil se la dejás al público. No, no le hagamos la vida fácil al público. Vamos. 4999-8700. 0810-222-0870. Estamos también en Facebook, Gente de a Pie, nuestro grupo suma 3.000 y muchos oyentes, así que nos ubican ahí, en ese grupo que tiene casi 4.000 adherentes. Y en nuestro blog, para volver a escuchar algunos audios que hemos colgado allí, Gente de a Pie, _ radionacional.blogspot.com.ar. Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 43 minutos. Clima agradable todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, mensajea todo el viaje de vuelta en el bondi, aunque vivas a 2 horas de la facu. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Entretenimiento. Fin espacio publicitario. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Vamos a tener invitados en el piso de la radio. Te cuento que estamos tratando de armar un espacio que vamos a ir llamando, donde van a ser algunos programas, que le hemos puesto sintonía fina, que es la idea de preguntarnos, bueno, ¿qué falta hacerse en la Argentina? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué queda por delante? Más que por ahí fincarse en discusión acerca del pasado, iremos formando elencos de invitados de dos personas. Hoy ya está con nosotros Jorge Gallero, hoy vienen dos economistas. Jorge Gallero es uno, economista del CEFIDAR. Por ahora lo dejamos tranquilo, lo saludamos, le decimos cómo te va, acomodate, comé una media luna y en un ratito vamos a empezar a conversar, porque nos gustaría, queremos conversar cuando estemos los dos. ¿Cómo estás? De todas formas, y gracias, bien, bien. Enormes saludos, gracias a todos por venir. Gracias, las mías por estar aquí. Buenísimo, buenísimo. Vamos, por ahora, y luego vamos a hacer, el miércoles tenemos No me gusta preanunciar, porque después la gente a veces puede venir, a veces no puede venir. El miércoles tenemos pensado una mesa en esta sintonía fina en economía, el miércoles tenemos pensado una en política, y Nora ya está armando la de educación. Hoy venía pensando, no le dije a Mario, no le mandé los nombres a Mario. No, está armando los dos nombres de educación. Esto con gente, traemos gente a la que nos gusta escuchar, a lo que nos interesa escuchar. No gente necesariamente que estén todos de acuerdo con nosotros, pero gente que sepa más de esos temas que nosotros, que es fácil, pero que sabe bastante, y que tiene un reconocimiento y una capacidad y que queremos compartir contigo para pensar esto para adelante. Vamos a hacer unas cuantas esta semana, dos, y después iremos viendo. Llamativa propuesta de la presidenta para poner al frente del AFCA, o sea, del ente referido a los medios audiovisuales, el ente que controla, regula los medios audiovisuales, a Martín Sabatella. Sí, sorprendente, ¿no? Creo que es otra de las medidas que nadie esperaba, que muy pocos sabían, pero no había trascendido, por lo menos. Salió publicado en el Boletín Oficial la propuesta del Ejecutivo para que sea Martín Sabatella el sucesor o reemplazante de Aragón, quien renunció al AFCA. Hay que tener en cuenta que el AFCA fue el organismo de control de la ley creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El antecesor de este organismo fue el CONFER, que había dirigido Gabriel Mariotto hasta que fue electo como vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Y hay 10 días para las impugnaciones, claro, supuestamente, y a partir de ahí se designaría a Sabatella, quien ya dio el ok para, obviamente, para que salga su nombre y fuera propuesto. Es todo un desafío porque, bueno, se acerca el 7 de diciembre, la fecha en la cual el fallo de la Corte Suprema de Justicia estableció que los recursos de amparo que había presentado Clarín para evitar ajustarse a las cláusulas de que le obligan a desprenderse de la cantidad de licencias que tienen, que exceden lo permitido por la ley, hay que ver cómo se instrumenta esto, hay que ver cómo se instrumenta muchísimas otras cosas de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, es un dirigente político que encabeza un partido aliado al gobierno, que también es una apuesta, ¿no? Es una apuesta de creo, también de asimilación total al Frente para la Victoria, la que hace Martín Sabatella, claro, desde Nuevo Encuentro, ¿no? Claro, sí, ahí hay toda una cuestión. Primero, Martín Sabatella es un político, es en este momento es diputado nacional, preside un bloque chico, tiene un peso territorial en la provincia de Buenos Aires, y él fue, él mismo fue intendente de Morón, y bueno, y su fuerza gobierna, sigue gobernando Morón a través de Lucas Gui. O sea que es un dirigente joven, todavía lo es. O sea, dirigente joven hace años ya que está en esto, pero es un dirigente muy joven, empezó muy, muy joven realmente. Es un dirigente de un progresismo alternativo de gestión. O sea, no hay, eso está en un lugar parlamentario, pero digamos se consagró, se validó en gestión de gobierno. Y asume el riesgo de sumar, digo, asume un dilema que es mucho más grande. Digo, primero, el AFCA es todo un mundo, hablo de su dilema político. Sí. Digo, el dilema de los aliados del justicialismo, en general, de todas las variantes del justicialismo, de que tienen una fuerza propia, un cierto peso, y digamos que tienen el dilema de la disyuntiva, o de mantenerse como alternativa, cultivando su fuerza propia, minoritaria, digamos, pero corriendo en algún andarivel paralelo, entrando y saliendo con la oposición, o ir entrando en alguna forma, ir entrando, cayendo, siendo atraído, uso la palabra atraído en la doble expresión del término, digamos, o sea, como seducción y como producto de la imantación o de la gravitación, digamos, ¿no? O sea, es decir, del justicialismo, y en general el justicialismo produce ese efecto. Ni siquiera, ¿no? Es decir, digo, a veces a veces es una actitud deliberada de sus dirigentes, pero dado que esto viene ocurriendo de los tiempos que yo, la democracia cristiana, del MIT, inclusive de los primeros que yo, de los laboristas, de los primeros socialistas que se acercaron, ¿no? Es decir, históricamente no quedaron aliados fuertes del peronismo, sino que más o menos pasaron, o sea, por ahí quedaron, que en alguna época, sobre todo cuando había elecciones, cuando había golpe de Estado, interrupciones institucionales, lo que podía pasar, por ejemplo, el Partido Conservador Popular de Solano Lima, la democracia cristiana, subsistían porque total no tenían tiempo, ¿cómo decir?, de disolverse de sus amigos. En última instancia, Sabatella con el Frente para la Victoria se tomó, digamos, para esto, que es prácticamente sumarse al Frente para la Victoria, se tomó 9 años, que en otra época nunca había, digamos. Entonces vos podías participar, aliarte, que yo, y después, bueno, venía la interrupción institucional y resucitabas luego. Pero en general yo creo, me puedo equivocar en algo, y también con la cantidad y calidad de oyentes que tenemos, el que cree tengo un recuerdo diferente que me lo cuente, en general me parece que eso pasa. Le pasó al MID, no le pasó, digamos, lo que fue la UCRI de Frondizi, le pasó a la democracia cristiana, le fue pasando a todos, o sea, les costó mucho sostenerse con una fuerza propia, un peso propio, y bueno, lo cual no digo ni que esté bien ni que esté mal, inclusive la UCD, claro, la UCD de otro ángulo, cómo no, y en el mismo sentido, inclusive uno puede decir en esos tiempos, ahora un poco menos, pero también en los inicios del kirchnerismo ese lugar era redituable, o sea, decir, Graciela Ocaña recibió, digamos, un espacio de poder gigantesco con relación al peso político que puede tener en un esquema general, digamos, porque eso también está ligado a la hipótesis de la transversalidad. Muchos dirigentes, muchos exdirigentes del Frente, o dirigentes actuales, inclusive en términos formales, del Frente, de lo que fue el Frepaso y que ahora está, digamos, expresado en el Frente Grande, ahora como fuerza propia, digo, el Frente Grande no es una fuerza que exprese, digo, el Frente Grande sigue siendo partido, toda, pero no es, digamos, no es una fuerza que exprese, como decir, una alternativa crítica, un aliado, compañero de ruta fuerte. Eso es muy difícil. Eso es muy difícil, y Martín ha tomado, tipo que conozco hace muchísimos años, que respeto enormemente y a quien uno obviamente da por hecho que pasado los 10 días será ratificado y tendrá su designación, al que uno le desea, por cierto, a lo mejor en un lugar áspero y difícil y de enorme protagonismo. Mi impresión, seguramente por ahí el político piensa distinto porque es voluntario, desconozco exactamente cómo lo está viendo él por otro lado, porque no he hablado ni con él ni con su gente en esta situación, pero mi impresión es que su fuerza como tal ha dejado, digo, propende a no... Podrá tener un mini bloque, como tantos aliados del justicialismo, ¿no? Del Frente para la Victoria tiene mini bloques, pero digo, como sí, espacio de convocatoria, como alternativa es complicado. Es decir, ese es el peso, ¿no? El peso gravitatorio que tiene el peronismo hace que todas esas cosas, esas constelaciones, ¿no? Es decir, por decirlo así, caen a tierra y quedan ahí. Y el desafío a la vez para Martín Sabatella a estar, digámoslo de una vez, a dos meses, a poquito más de dos meses, el consabido 7 de diciembre, achalay Martín, en lo que te has metido, ojalá que te vaya bien. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Ya está con nosotros Héctor Valle. Sí, leí bien el currículum, lo tengo, ambos los conozco hace muchísimos años, los respeto y ellos lo saben, hace muchísimos años. Inclusive en momentos de más malaria, digamos, de más, cuando digamos uno integraba, estaba entre la minoría y la secta, digamos, ¿no? O sea, según digo, en el campo académico intelectual, ¿no? Digo, en los tiempos de la convertibilidad fueron tiempos de hasta yo casi diría de discriminación intelectual, sí, ¿no? Fuertemente. Héctor Valle es el otro invitado a quien le agradecemos estar acá. Héctor Valle, y es eso, ¿no? ¿Cómo digo, para entrar? Esos tiempos eran tiempos de... Eras una especie de marciano o algo, ¿no? O algo... Sí, además yo tuve un problemita porque era el director del INDEC. Y cuando pasaron el INDEC a la órbita de economía, que lo absorbió Cavallo manotazo muy fuerte, le dije que yo no quería, claro, no quería trabajar con él, que me parecía que era horrible poner el INDEC bajo la órbita de economía. Lamentablemente los hechos parece que me dieron la razón. Pero bueno, es historia vieja. A partir de eso tuve que remar a la intemperie, como se dice habitualmente, pero es muy útil, ¿eh? Claro, esto también me parece, Jorge, gigantesca injusticia a veces de varios lados. Gigantesca injusticia la que se comete con personas que por ahí en este momento tienen un grado de cercanía, afinidad, adhesión, que en el promedio, digamos, están más cerca de las posiciones del gobierno que de otras, y a las que se adjudica oportunismo por haber sostenido congruencia de ideas contra viento y marea en minoría, ¿no? Digo, en minoría, en dificultad, y que de pronto esas ideas, con todo lo que vamos a conversar ahora y con todas las salvedades, cuajan un poquito, tienen algún reconocimiento, se va en ese camino, y encima te dicen que te estás colgando, encima te tildan de oportunista cuando el único defecto que tenés, todos tenemos más, pero cuando en ese terreno sencillamente estás expresando una continuidad que afortunadamente tuvo parte de concreción política. Sí, una continuidad que en los dos casos, el lector envió, no se remonta a los 90, como somos gente añosa. Es una continuidad que se remonta a los 60 y los 70. Claro. O sea, si tenemos que medir, y yo diría que para la gente de nuestra edad, digamos, sub 70. Si se quiere medir posiciones en el tiempo, bueno, todos cambiamos de posiciones, claro, legítimo, pero alguna congruencia, al menos en términos de valores y direcciones políticas fundamentales. Y bueno, para nosotros los sub-70 hay que mirar del 60 para acá. Claro. Una cuestión, y esto es todo previo, y repito al aire lo que les comenté antes cuando les hice la invitación que tan gentilmente aceptaron ambos. Es decir, me interesa bastante, más que hablar de lo producido en estos años, que en algún sentido aparecerá, y obviamente invitados de este perfil hablan y dicen lo que quieren y cómo lo quieren, pero más pensar cuestiones para hacer, o sea, qué desafíos, dificultades, innovaciones, sustain también, ¿no? Es decir, cómo debe mantenerse, y esto un poco tal vez pueda ser la primera pregunta que en algún sentido vamos a dejar ya para después de la pausa, pero que ya se la planteo para que la vayan como rumiando, que es un pequeño ejercicio de imaginación nomás. Que pasa por el siguiente. Ambos, cada uno por separado, reciben un llamado de la Presidenta de la Nación y le dice Jorge Gallero, lo llama Parrilli, ¿no? La Presidenta, claro que llame. Lo llama Parrilli y dice, la Presidenta quiere hablar con vos, tenés media hora, quiere saber, sabe que los acuerdos que tenés, pero quiere saber qué problemas ves, qué dificultades ves, qué aspectos positivos crees que hay que acentuar, pero cortito, cortito, tenés que ir, tenés que decir, te van a escuchar, después se verá, pero 3-4 ejes, y tenés que decirle 3-4 ejes, no mandarte una cosa muy rara. Me gustaría decir, no en términos de consejo, la Presidenta que no existe, sino en términos de lectura de situación, o la que uno podría tener, que tienen ustedes cuando conversan ante un auditorio de gente que respeta, en una charla ante 40, 50, 60, 100 personas que las miran y a lo que ustedes le quieren transmitir lo más preciso. Esto va a ser lo que vamos, la primera pregunta que le vamos a hacer después de la pausa, que ya está por venir. Pero en el camino por ahí, Gladys, si tenés ese mensajito que andaba dando vueltas, lo tomamos. Sí lo tenés, si no, lo dejamos para el miércoles. Sí, no, son en torno a la primera editorial que hiciste. Decía Pablo Licera en nuestro Facebook, gente de a pie, maravilla de espectáculo con inteligencia, mucha técnica y coraje. Yo comparto que el box es un deporte crudo y chocante, pero para los que les gusta el deporte no pueden negar la preparación psicofísica que necesitan. Sí, y como acá seguimos, como nosotros, como todo tiene que ver con todo, nosotros mezclamos todo, voy a decir una cosa. Hay algo que es muy atractivo para los que miramos, nos gusta por ahí más otros deportes, básicamente los que somos futboleros, vamos, que tienen los boxeadores, que es en promedio. Ahora son alardean mucho que yo, pero es raro que una pelea termine sin que los tipos se abracen y se saluden muy afectuosamente. O sea, es muy raro. Los tipos se vienen de cagada trompada. Digo, los jugadores de fútbol últimamente son más mañeros, más volteos, ¿viste? Los tipos, el otro día se fueron a abrazar dos veces, por ejemplo. Yo miro ese detalle, pues es notable. Hay una cosa, ahí hay una cosa, como una cosa de cultura del deporte que es diferente. Gladys, por favor. Cómo no, vamos al servicio informativo, hora en punto de la hora 13, coordina Romina Barca, está poniendo en el aire Luciano Profile, en las voces de Fernando Pernera y Cristian Bello. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores, 18 grados 8 décimos, humedad 66%, la presión 1009.5 hectopascales, el cielo está parcialmente nublado. Periodistas de La Nación y Perfil fueron procesados por asociación ilícita y espionaje de correos electrónicos. La decisión fue interpuesta por la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien tomó esa medida en contra de 8 acusados, entre los que se encuentran Carlos Pañi, Roberto García y el ex titular de la CIDE durante el gobierno de Carlos Menem, Juan Bautista Joffre. En la causa también se investigan los delitos de sustracción de documentos y encubrimiento agravado. Los estatales de Córdoba vuelven a marchar en contra de la reforma previsional que impulsa el gobernador. Gremios estatales cordobeses marchan mañana contra la reforma previsional. Oscar Rival, secretario de Coordinación Gremial de la Unión de Educadores de Córdoba, confirmó la caravana que se iniciará mañana a las 10 desde el Estadio Kempes y confluirá en los alrededores del Centro Cívico. En este marco, los docentes se reunirán hoy con delegados departamentales y confirmaron que solo realizarán medidas de fuerza, entre ellas asambleas, en conjunto con todos los gremios estatales que reclaman se derogue la ley 10.078 de reforma previsional. Con un criterio casi unánime de que las medidas de acción directa sean coordinadas con el resto de los gremios que estamos con este conflicto, a la par de realizar acciones puntuales en cada uno de los departamentos y sobre todo hacer hincapié en un proceso de concientización y esclarecimiento sobre la verdadera naturaleza de esta ley, atento la propaganda oficial provincial que está como tergiversando cuál es el origen de la misma y sobre todo cuáles son las consecuencias que tienen para nuestros jubilados. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. En Independiente se confirmó el desgarro de Cristian Tula, estará ausente 3 partidos para enfrentar al Boys el sábado a las 20:20. Américo Gallego guarda por las recuperaciones de Tuzio, Santana y Zapata. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 18 grados 8 décimos, humedad 66%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. El primer tema lo pone la casa, ¿no, Gladys? Sí, sí, sí. Lo ponemos nosotros. Sí, pero están llegando en el Facebook. Ya varios. Están llegando. Lo que pasa es que hay que explicarle a la gente que hay que buscarlo en discoteca, preguntar y demás, y por eso toma un cachito. Sigan pidiendo que de hoy al jueves va a haber un montón. Pero el primero. Pero como pone... siempre, el que prima siempre es la vista. De todos los sentidos siempre es la vista. De hecho, en Facebook es ayer te. ¿Qué ves? Y quiero volverte a ver. Son los dos primeros temas. Y lo que sugerimos nosotros de Rubén Rada es Ayer te vi. Este lo pidió Mario de Palermo. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. A ver ustedes ahí. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. Y ahora, no te vas a morir, porque a vos te dé la gana y venía a candombear a las 3 de la mañana y después me contás si seguís alimentando pena o si pudo por fin el candombe tus penas matar. De a pie por la radio pública. Seguimos pues acá en la mesa del trabajo nuestro, en el estudio de Radio Pública con Jorge Gallero y Héctor Valle. Y entonces vamos Gallero, un punteo de temas de discusión. Para si la presidenta te llamó para un seminario de discusión entre amigos y compañeros, decir, estos cuatro ejes hay que discutir, cuatro ejes para adelante. No discutir si hay un modelo que anduvo más o menos bien, si qué sé yo, no. Que, digo, a partir de lo dado, ¿qué habría que conversar? Discusión para la acción. Sí. Tres planos, corto, mediano, largo plazo. En el corto... ¿Existe el largo plazo? Sí, existe, y es el más importante. Es el más importante. Y ya podemos pensar en él y salir del día a día. Pero mira vos. No quiero adelantarme. No, está bien. En el corto, atacar con eficacia el tema de inflación, con la eficacia posible. La declinación de la competitividad cambiaria, que está relacionada con la inflación, también abordarla con énfasis y mucha energía. Y el tercer punto, para quedarme en tres, resolver las debilidades de la sostenibilidad fiscal. Es decir, hacer sostenibles los progresos fuertes que se han alcanzado con instrumentos provisorios de corto plazo, que pueden durar en algunos casos, pero que no son definitivos. A mediano plazo, bueno, también para quedarse en tres temas, está la cuestión de la reforma tributaria, ligado a la sostenibilidad fiscal, pero apuntando a mayor competitividad productiva, mayor equidad también, ¿no? Como objetivos centrales. El tema de las inversiones públicas, que van a tener que ser enormes, y acá hay alguien que sabe más que yo seguro sobre un campo en que van a tener que ser aplicadas, el energético, el de transporte, y hay que sostener un montón de inversiones en infraestructura social y económica. Y bueno, eso hay que financiarlo, eso hay que programarlo. Hay que probarlo bien, hay que jerarquizar proyectos, o sea, invertir bien. Entonces, el segundo tema de mediano sería este. Y el tercer tema indisoluble de esto es el de ir buscando competitividad productiva más allá de lo cambiario, ¿no? Con más convicción y eficacia. Ciencia y tecnología, bueno, ir sustituyendo la economía, digamos, primarizada, que es primariamente en toda Latinoamérica, por una economía de mayor valor agregado, mayor trabajo, mejor pago y mayores posibilidades en el mercado internacional, ¿no? Diversificación. Empezar con eso, con vigor y eficacia. Esto a mediano plazo. Y en el largo un pedido radial. Solo un tema para cortar, ¿no? No te permito que golpees. En el largo solo un tema. O sea, ir definiendo qué, en la medida que conservemos grado de libertad para definir la dirección en la que queremos ir como país, bueno, ¿en qué dirección queremos ir? ¿No? Este fin de semana en La Nación, un economista serio, con el cual no coincido muchas veces, Levi Yayati, dice, hablando de Latinoamérica, que deberíamos mirar a los países exitosos en sacar excedente de bienes primarios exportados al mercado internacional, pero invertir ese excedente en diversificación y mejoramiento productivo. Canadá, Australia, Noruega. Ajá. ¿Y esos en qué invirtieron? Y yo diría, rápido. Bueno, en nichos en donde son competitivos, que yo, Canadá en la industria nuclear, por ejemplo, solo para decir una. Se dice. Australia en sofisticación exportadora con valor agregado, minería, etcétera, etcétera. Noruega en una cantidad de nicho de tecnología de avanzada, a donde invierte los recursos de su excedente petrolero. Ganan guita, por decirlo rápido, como ganamos nosotros. Buena guita con excedentes, en caso de Canadá, hidrocarburos y producción primaria, como nosotros. En Australia, fundamentalmente, producción primaria y ganadera. Carbón. Y carbón, y algún mineral más. Y Canadá también tiene algunos minerales. Y Noruega, petróleo del Mar del Norte. Está claro. Pero yo agregaría y cierro con que hay cosas muy atractivas del modelo hacia el que yo creo que hay que ir en los países nórdicos. Ajá. ¿Por qué? Además del modelo de estos tres que mencionó, los países nórdicos como modelo institucional, económico, social, de países que tienen fuertes monopolios y fuerte concentración productiva hace mucho tiempo en unos pocos ramos. Entonces, sectores económicos hay que dominar, con los que hay que negociar y que son muy fuertes. Y la negociación, la dominación, el equilibrio se logra a partir de un Estado fuerte y una democracia que funciona. Después por ahí afinamos un, le pedimos algún detalle más, pero ahora le dice el turno a Héctor Valle, por favor. Sí, yo me tomaría de todos modos en una charla de ese tipo un minuto para hablar de, bueno, de mi pasado, ¿no? O del pasado de la Argentina. Y yo que empecé a trabajar en economía en el año 1962, y que tuve una serie de avatares, entre otros, ser la víctima de las expulsiones que provocaron cada una de las dictaduras, estoy viendo que se están realizando cosas que eran mi proyecto de siempre, el proyecto que creía que no, el proyecto de mi generación, y que creía que no iban a ocurrir. Por lo tanto, creo que tengo que defenderlo fuertemente, con uñas y dientes. A la mejor forma de defenderlo, me parece que es entender que hay que acceder de aquí para adelante, y en eso estoy de acuerdo. Yo creo que lo que hay que hacer partir de un diagnóstico en el cual yo coincido totalmente con lo que dice Gallero, pero agregaría que el año que viene van a madurar o van a empezar a madurar esfuerzos muy importantes que hicieron en la Argentina, y que gran parte de esos esfuerzos en materia energética, por ejemplo con la usina de Atucha, en materia de desarrollo de, vamos a tener una excelente producción agropecuaria, en materia de desarrollo de exportaciones industriales, etcétera, y sobre todo la primera etapa del plan de choque de YPF, hay que aprovecharlos plenamente, y hay que aprovecharlos potenciando los efectos industrializadores. Para lo cual, algunas decisiones que se tomaron este año, decisiones muy empujadas por la emergencia y por las prioridades, que eran pagar la deuda y fortalecer el nivel de reservas, hay que sofisticarlas. Por ejemplo, las decisiones que se tomaron en materia de control de las importaciones eran decisiones necesarias. Creo que hoy necesitan ser revisadas profundamente, porque terminan afectando la función de producción de la industria. Las decisiones que se tomaron controlando la liquidación de dólares eran decisiones necesarias, pero ahora hay que revisarlas en función de las prioridades que tenemos de que todos los exportadores liquiden, vendan hasta el último gramo de soja que tengan disponible. Por eso me parece que más que nada es una tarea de anclaje de un modelo sustitutivo de importaciones que ha estado siempre en la lógica de mi generación y que vemos con sorpresa que se está llevando a cabo y con éxito. Ahora, en el mismo planteo, en el mismo espíritu que plantea Gallero, yo creo que Argentina tiene que evitar el riesgo de repetir con China o con la India el modelo de especialización que tuvo con Inglaterra a fines del siglo XIX. Lo mismo tiene que ocurrir en la relación con Brasil. Nosotros no podemos permitir que nuestra economía se primarice, convertirnos exclusivamente en productores de bienes primarios. Por más que los bienes primarios que nosotros producimos, y es necesario aclararlo, tienen una cadena de valor industrial muy importante. No es lo mismo producir cobre en Chile o bananas en Ecuador que producir soja en la Argentina. Acá hay toda una cadena industrial, aguas arriba y aguas abajo, que debe ser potenciada. Y además hay una generación de renta muy importante que debe ser apropiada para el proceso de desarrollo. Entonces, por eso coincido también que precisamos avanzar mucho en el terreno de la reforma tributaria. Digamos, como que la Argentina tiene que dar un salto de inversión muy fuerte, precisa una tasa de inversión que por lo menos sea 10 puntos superior a la actual, y eso supone no solamente generación de renta y por la vía fiscal apropiarse de una parte de la misma, sino también que la inversión pública cobra un rol muy importante. Porque yo tengo ciertas dudas sobre la capacidad de la burguesía argentina para desenvolver este salto hacia adelante que precisa el proceso de acumulación. Si uno mira las últimas experiencias, por ejemplo, en torno al acero, donde el precio internacional del acero ha caído un 20% y el precio interno ha subido un 15%, es porque tenemos rigideces, para llamarlo de alguna forma, de otra forma son monopolios, que fijan los precios y tienen mucha influencia en lo que pasa con la inflación. Entonces yo creo que la política inflacionaria de carácter estructural tiene que atacar esas rigideces en el acero, en los productos petroquímicos, en el papel de cartón, etcétera, y es todo un desafío enfrentarse con los monopolios que están en esas áreas. Una pequeña pregunta, aclaración, a Jorge Gallero. Vos mencionaste en el corto plazo la sustentabilidad fiscal y en el mediano la reforma fiscal. Me gustaría por ahí decir la reforma fiscal, los profanos lo podemos entender fácil, pero nos cuesta, a mí por ahí me cuesta hacer esta desagregación a corto plazo? Es decir, ¿qué es buscar sustentabilidad fiscal sin hacer reforma fiscal en corto? O sea, no, es que es eso. Hay que empezar la reforma. Ah. O sea, hay que empezar con algunas medidas sobre tributos, uh-huh. Empezar a reforzar el mix existente con el avance sobre tributos donde hay potencial muy evidente. Los impuestos inmobiliarios rurales en las provincias, claro. Como un ejemplo. El impuesto a la herencia y la imposición sobre las ganancias de capital. Es el tipo de ganancias que todos los ricos hacen y están grabadas en Argentina a nivel nacional. Y también sobre los egresos, es decir, sobre el gasto público. Uh-huh. Para la sustentabilidad fiscal yo la veo a dos manos, ¿no? Uh-huh. Reforzar ingresos, para darle sostenibilidad en el tiempo a los ingresos. No tanto el nivel general de presión. El nivel general de presión está razonablemente bien y aumentó 12 puntos en los últimos 10 años. ¿Cómo? 12 puntos sobre el producto. 12 puntos sobre el producto. En los últimos 10 años y nos acercamos mucho a Brasil, respecto al cual estábamos muy atrasados históricamente en las últimas décadas. Uh-huh. El esfuerzo, el salto ha sido enorme y exitoso, hay que sostenerlo. Y para sostenerlo, tributos y racionalizar el gasto. Es decir, hay que cambiar la estructura del gasto. O sea, hay gastos excedentes en algunos lados. Está claro el tema de los subsidios que todavía no han sido removidos para sectores medio altos en energía y transporte. Y hay todavía zapatos que aprietan en términos de equidad, inversión pública. La inversión pública en transportes es obviamente una asignatura pendiente. Y para ahí se van a necesitar fuertes recursos, para no hablar de energía. Héctor Valle, por favor. Sí, me da dos ideas que creo que vale la pena explicar a la gente la conexión que hay entre el tema del tipo de cambio y cómo puede la política fiscal compensar eventuales atrasos cambiarios. Es evidente que no es la misma la situación de competitividad que tiene un productor que produce soja o una multinacional que está vinculada a un comercio totalmente organizado que un productor del interior o que una pyme. Uh-huh. Lo que ocurre que la política cambiaria tiene en cuenta una prioridad fundamental que es evitar una desigualdad muy fuerte en la distribución del ingreso. Por ejemplo, si en la Argentina se hubiera dejado llevar el tipo de cambio al nivel del mercado negro, hubiéramos tenido una brutal transferencia de ingresos desde el conjunto de la población hacia los productores sojeros. Los productores sojeros en su momento planificaron esta cosecha que acaban de vender a $450 y la están vendiendo a $680 la tonelada. Es absurdo que encima reciban un premio por la vía cambiaria. Pero no es lo mismo la de los productores de aceitunas, uh-huh. No es la misma la situación de los productores de Alto Valle Río Negro, los pequeños sobre uh-huh. todo. Y así ocurre también con los productores pequeños industriales. Entonces, la política fiscal tiene que provocar que estos sectores tengan un tipo de cambio real más alto mediante el reintegro de impuestos. Acá se decidió eliminar de raíz los reintegros de impuestos porque evidentemente esos reintegros eran gruesamente cobrados por los monopolios, ya fuera, o por los grandes productores agrícolas de la pampa húmeda. Entonces, se tiró el bañador con el niño adentro. Tiene que haber una política muy discriminada de reintegros de exportaciones que haya certeza en cuanto se va a cobrar. Si nosotros pudiéramos tener una política de reintegro de exportaciones que se ocupe del pyme, del productor del Alto Valle, del productor de aceitunas, del que hace nueces en Mendoza, entre otros tantos, nosotros tendríamos un tipo de cambio para ellos mucho más competitivo, un tipo de cambio efectivo, sin pagar el costo de redistributivo que impone... Sin hacer la devaluación general. Claro, y también sin premiar, sobrepremiar al productor minero, al productor petrolero, al productor que percibía el reintegro de exportación solamente por ser exportador, ¿no? Héctor Valle y Jorge Gallero van a seguir con nosotros. Ahora le vamos a dar unos minutitos para que se tomen un té, como decía una vieja publicidad. Vamos a una tanda, vamos con música y volvemos. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza Espacio Publicitario. Voto optativo a los 16 años. Sí, estoy al tanto del proyecto. A mí me parece que sí, que está buenísimo para que nos puedan escuchar. Muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. Está buenísimo. Soy militante hace ya un par de años y estoy con Segundo Centenario y la verdad que me encanta. Me gusta mucho participar. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Con Personal, durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. Y si sos socio Club Personal, se triplican. Así que este mes, mensajeate todo lo que quieras con el marcadito del gimnasio. Y si no te da bola, con el que tiene pancita también. Personal, en septiembre, se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 23 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Fin espacio publicitario. Sergio Wisniewski, tu columna, por favor. Bueno, ayer se conmemoró un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, lo que popularmente se conoce como la Noche de los Lápices. Hubo dos marchas, una el viernes y otra el domingo. Fuertemente asombrosa una manifestación de estudiantes adolescentes marchando un domingo. Fue llena la Plaza de Mayo, hubo recitales y concurrieron muchos chicos. Y la Noche de los Lápices, y la memoria de la Noche de los Lápices también tiene una historia. Cuando en 1986 María Ciudadanía y Héctor Ruiz Núñez sacan el libro, publican el libro La Noche de los Lápices, en cierta forma estábamos recién iniciando la democracia, plantan una bandera, e inician un camino que se va a ir modificando. Héctor Ruiz Núñez falleció este año, había sido un columnista de la revista Humor, y hace 26 años de este libro. Uno se pone a pensar eso, porque en aquel momento, ese mismo año, se hizo la película de Héctor Olivera, La Noche de los Lápices, y generó una enorme empatía entre los adolescentes y la sociedad en general, y a partir de ese momento, pasar esa película a los colegios secundarios se convirtió casi en una fija. Rara vez un profesor no pasa esa película a sus alumnos. Ahora, 26 años después, uno puede decir, ¿cómo han crecido todos esos chicos? La mayoría de los adolescentes de ahora no estaban, no habían ni nacido cuando empezó este tema. Y por otro lado, el suceso en sí ocurrió hace 36 años. La publicación del libro y la filmación de la película están mucho más cerca de los hechos que de nosotros. Y da lugar, amerita un poco a pensar qué es la memoria, porque hay una tendencia a igualar memoria con museo, y resulta que el museo es una cosa mucho más fija, y la memoria cambia, y cambia como ha ido cambiando la sociedad y su percepción de lo que fueron los hechos. Básicamente, el libro está hecho sobre los testimonios de Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, pero poco a poco se pudo ir sabiendo, se hizo más popular, que hubo cuatro sobrevivientes. Aquella noche, el 16 de septiembre, desaparecieron 7 adolescentes en La Plata, y la versión era que era porque habían luchado en una marcha por el boleto estudiantil. Luego supimos que ya el 8 de septiembre había habido algunos secuestros, y continuó habiendo hasta el 26. En total, de esas jornadas hubo 10 adolescentes secuestrados, de entre 16 y 18 años. Lo que podemos empezar a decir es que se convirtió en un símbolo, pero que durante todo el transcurso de la dictadura, adolescentes, estudiantes secundarios de entre 13 y 18 años, desaparecidos son más de 250. Muy vigente el tema también para tenerlo en cuenta cuando se discute si puede o no votar los chicos de 16 a 18 años. Parece que tenían peligrosidad política para la dictadura. La cuestión es que en esta ampliación de la visión de lo que había ocurrido, también fue quedando en claro cada vez más que el tema no era el boleto estudiantil, al menos no solamente eso, sino que eran militantes políticos. Y que lo que se estaba atacando no era una manifestación tan concreta y con la que era fácil hacer empatía, como una reivindicación de un boleto estudiantil, sino la militancia política concreta que tenía toda una generación. Hay un artículo, un suplemento del diario La Opinión, de 1973, que es muy interesante porque el suplemento está dedicado a adolescentes y política, 1973, y le preguntan a 252 jóvenes por sus preferencias políticas y su militancia, y resulta que el 36% contesta que está militando en algún partido. Eso al día de hoy no ha sido igualado. 36% de los estudiantes secundarios militando en algún partido político. Las preferencias son, en primer lugar, la UES, Unión de Estudiantes Secundarios. En segundo lugar, la Federación Juvenil Comunista. Y en tercer lugar, sé que es otra vertiente peronista, Juventud Peronista Secundaria. Cuando se les preguntó a estos mismos jóvenes por quiénes eran sus ídolos, el 67% contestó el Che Guevara. Ahí, a un puntito, el 66% contestó Juan Domingo Perón, del que se armaba una mitología y una simbología como un personaje claramente de izquierda. El 19%, en tercer lugar, y esto me llamó la atención, es Salvador Allende. Casi pegadito, pero un poquito más abajo, Fidel Castro, y luego viene Evita, y otro dato fuerte, 16% contestó Mao Zedong. Muy politizados esos muchachos, muy participantes de la política. Y eso es lo que estaba en juego. Y entonces, ¿por qué apareció que era todo el tema del boleto estudiantil? Yo creo que era una cuestión de época. Era difícil reivindicar en una sociedad como la que estaba en 1986 plenamente la militancia. Todavía estaba muy impregnado el prejuicio de que militante era igual terrorista y que si habían desaparecido era por algo. Por lo menos, para ser generoso, estaba partida al medio de la sociedad. Y meter estos temas de a poco en la sociedad, había que hacerlo, no sé si lo hicieron a propósito los autores, pero había que generar la empatía desde algún lugar. No es que no haya existido la lucha por el boleto estudiantil. El testimonio de Emilce Moller cambia un poco las cosas. Ella misma critica al libro y dice que en realidad no tiene nada que ver la lucha por el boleto estudiantil. De hecho, sí, algo tiene que ver, porque la dictadura había en agosto tirado abajo el decreto de que tenía que haber un boleto para los estudiantes secundarios, pero evidentemente el tema era mucho más general. Hoy en día el tema es tomado en los colegios secundarios, que en su gran mayoría tienen centros de estudiantes, y están militando, y los he visto, se pelean fuertemente entre ellos, bienvenido sea, porque se pelean discutiendo de política. Hoy en día ha sido declarado el 16 de septiembre por la legislatura de Buenos Aires, hace mucho, una legislatura con otra composición, como el Día del Estudiante Secundario. Y siempre me impactó hace 26 años, me impacta hoy, el testimonio final de Pablo Díaz, cuando dice que cuando lo vienen a buscar para decirle que va a quedar libre, los otros chicos, sus compañeros en el pozo, le dicen: no nos olvides. Sergio Viñeschi. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Le contamos a todos nuestros oyentes que estamos recibiendo en Facebook y en los teléfonos mensajes pidiendo temas musicales. Como estamos cuando habitualmente los difundimos, pero como estamos con dos invitados acá en el estudio, sencillamente tomamos nota, estamos tomando prolija nota, la producción y Gladys están tomando prolija nota y ya tenemos una bocha de temas. Se ve que era fácil la consigna, el jurado los está examinando porque esto debe debatirse, tampoco es tan simple, y tenemos ya el segundo tema musical que viene a ser, que ya está pedido y todo. Sí. Y ha habido mucha creatividad con respecto a los sentidos. La Virgen de la Amargura es uno de los que pidieron, por ejemplo, que no había nadie hasta acá que se fijara en el gusto. Pero Pablo Licera, a través del Facebook, pidió de María Graña, Naranjo en Flor. ¡Epa! Era más blanda que el agua,

37 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. Gente de a pie. Periodismo que no descansa. Seguimos acá en el estudio de Radio Pública con Jorge Gallero y Héctor Valle. Nora Beiras. Sí, Gallero, usted decía al principio que había, bueno, definió ejes de corto plazo, mediano y largo plazo, ¿no? En los ejes del corto plazo, una de las de los temas tabú en la Argentina es el tema de la inflación, ¿no? ¿Qué hacer con la inflación? Primero, reconocerlo o no, cómo actúa eso, y por otro lado, ¿qué hacer? Un poco algo dijo Valle con respecto a quiénes tratar de controlar o ver quiénes son los grandes formadores de precio. Pero si le dirían, bueno, ¿qué se hace con este tema para atacar la suba de precios que no se corresponde aparentemente con razones objetivas? Bueno, ha habido un progreso en los últimos 5 años, que desde donde, el plazo en que se ha planteado esta cuestión, de si existe, no existe, cuánto. El progreso ha sido que el gobierno reconoce que hay un problema y habla de inflación. Hasta hace poquito no se hablaba, y entonces los gurúes que producen estudios económicos habían pasado a mencionarla como metáfora y hablaban de la nominalidad. Incluso los muy cercanos al gobierno, Miguel Bain, hablaba de la nominalidad, y uno leía esos informes y no encontraba inflación por ningún lado. Bueno, y era el temor a la multa, a Moreno, ¿no? Eso afortunadamente se ha superado. Bain comenzó a hablar nuevamente de inflación y el gobierno también. Lo que pasa es que el gobierno dice la culpa la tienen los empresarios. Entonces, falta un segundo paso, que es que el gobierno explícitamente asuma la parte de responsabilidad que tiene y sea más activo en el conjunto muy complejo de políticas y articulaciones que son necesarias para intentar reducir el nivel de inflación, que sin duda, en mi opinión, no es benéfico para la economía nacional. No es benéfico para planear, no es benéfico para exportar, no es benéfico, no. No se echa para atrás en la distribución del ingreso, que tantas mejoras logró en los últimos años, etcétera, etcétera. Ahora, y en ese rol de tener un rol más activo en cuanto a los formadores de precios, ¿qué medidas se podrían tomar? Le pregunto ahora a Valle. Bueno, yo creo que lo inmediato tendría que haber una organización institucional muy fuerte para que la gente de los barrios acceda a los bienes con los precios que tiene el mercado central. Yo creo que el retorno a la feria franca sería un instrumento fundamental. Y sería más importante todavía si las organizaciones de la sociedad se pusieran a cargo de eso. No el municipio, puede eventualmente el municipio, pero lo necesario es que los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones profesionales armen esas cadenas de comercialización, que tienen que enfrentarse con otras imperfecciones, para llamar de la misma forma, como son los supermercados y los hipermercados, que es una herencia maldita de los años 90. En cualquier país europeo, en Francia sobre todo, donde Carrefour solamente está en los cruces de carreteras, pero no dentro de la ciudad, nos vamos a encontrar con ferias francas casi cotidianas. Y creo que ese mecanismo, volver al viejo sistema de la feria franca, donde haya efectivamente una reducción sustancial de los precios porque se modifica toda la cadena de intermediación, sería central. De hecho, algunas cosas están apareciendo, digamos. Por ejemplo, en la zona sur de Gran Buenos Aires, donde yo vivo, en Adrogué, tenemos acceso a grandes ventas de verduras y frutas a precios notablemente más bajos que los de supermercado, y lo mismo pasa con la venta en frigoríficos. Eso hay que instrumentarlo, pero con mucha participación ciudadana. Creo que sería un mecanismo, además, de participación ciudadana, valga la redundancia, muy importante políticamente. Pero eso sigue pendiente la gran tarea que es los formadores de precios. En la Argentina, el que más ganó no es el que apostó al dólar, el que más ganó no es el que apostó al plazo fijo, el que más ganó no es el que compró bonos, es el que forma precios. Y el que forma precios afecta a las convenciones colectivas de trabajo, afecta, como bien dijo Gallero, los costos de producción final, afecta al pequeño productor, el pequeño productor que vende el litro de leche a 1.40 y en el supermercado está a 8 pesos, y con un litro de leche se hacen 2, o sea que lo están vendiendo a 16. Esas diferencias tan grandes que existen solamente se pueden resolver con la participación ciudadana y con mucho esfuerzo de inversión en todos los sectores intermedios. No puede ser que haya un solo productor de polietileno, que ese productor de polietileno lo haga a partir de una empresa que era una empresa estatal, Petroquímica Bahía Blanca, que recibe el gas a un precio absolutamente subsidiado por parte del gobierno y que las inversiones las hace en San Pablo, no en Bahía Blanca. Entonces creo, dicho las cosas con todas las letras, ¿no? Creo que esas son las cosas de sintonía fina, si lo queremos llamar así, que el gobierno tiene que encarar en el corto plazo para que no se perturben objetivos superiores. Y otro de los temas que también mencionó Gallero al principio fue el tema del tipo de cambio, que también, bueno, algo hablaron. Hoy en día hay un dólar oficial y hay distintos dólares también, un dólar para la liquidación de exportaciones agropecuarias, un dólar negro que a los que acceden unos pocos que quieren o que no tienen la economía blanqueada y no pueden acceder de otra forma, y hay un malestar de un sector medio que creía que comprar dólares era un derecho adquirido históricamente en la Argentina y que el Estado no tiene nada que hacer en esto. ¿Cómo analizan ustedes lo que está sucediendo con el dólar? Qué preguntita. Complicada. Un seminario ahí. No, porque, bueno, vos mismo, Nora, mencionás los temas tan disímiles que se relacionan con esto. O sea, por un lado, los dólares que buscan los viajeros al exterior o los inversores de clase media para atesorar. Y en el otro extremo, bueno, lo hemos dicho, el tema de la competitividad cambiaria que afecta a sectores productivos, tanto orientados al mercado interno, donde ven cuando el dólar se atrasa, por ejemplo, ingresar más fácilmente competencia extranjera que los afecta, cuanto exportadores, sí, que cuando el dólar se atrasa ven limitada su penetración en mercados internacionales. Entonces hay un espectro enorme de implicancias del tema del dólar. Está claro que está ligado, lo dijimos antes, a la inflación. Entonces me parece que modestamente yo pienso que la medida más central para limitar el problema cambiario a mediano plazo es abatir la inflación. Para eso hay que reconocerla plenamente y articular el conjunto de medidas necesarias. Héctor enfatizó en algunas estructurales que tienen que ver con la formación de precios para bienes de primera necesidad para la gente y la formación de costos para empresas relevantes, insumos intermedios. Pero también están los temas de una coordinación e implementación eficaz de la política de ingresos, o sea, precios, salarios. Héctor habló de precios, pero está el tema de los salarios, lo que implica negociaciones con arbitrajes estatal. Está el tema de la coordinación macro. O sea, a mi juicio, hay una insuficiente, a veces débil y a veces, digamos, confusa coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Y para toda política antiinflación efectiva tiene que haber una eficaz coordinación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. Porque hay que hacer consistentes y bien articuladas las políticas cambiarias, monetarias, de ingresos, que mencioné, la fiscal y otro conjunto de políticas, incluyendo las estructurales a las que se refirió Héctor. Y acá hay asignaturas pendientes. El ministro de Economía casi nunca habla de inflación y menos anuncia medidas que vayan en dirección a abatirla. Entonces, el tema de la competitividad cambiaria está muy asociado a la inflación. Y bueno, mientras la inflación sea alta, esto es difícil, pero hay que tratar de que se atrase lo menos posible el dólar. Porque ya hemos tenido experiencias en el pasado sobre atrasos, digamos, largos del dólar, que han tenido costos en términos productivos y de empleo enormes. No estamos hoy puntualmente en una situación dramática, pero dinámicamente hacia adelante, si no se actúa, y de alguna manera hay un montón de puntos claves en los que hay débil actuación en los últimos 5 a 6 años. Entonces, mirando hacia adelante, yo creo que es legítima la preocupación. Y los sectores económicos, sociales, que no están especulando políticamente y usando esto de instrumento, que también los hay, para agredir al gobierno, yo creo que tienen una legítima preocupación respecto de esto. A ver, yo creo que coincido con que lo central es corregir el tema inflacionario. Ahora, se plantea una cuestión de fondo. La Argentina tiene una necesidad importante de divisas. Por ejemplo, tiene que importar 10.000 millones de dólares por año de hidrocarburos, que son el 15% de las importaciones totales. Si accediera a una super devaluación, eso significa que la cantidad de pesos que es necesario para pagar esos hidrocarburos aumenta muchísimo y tendría que emitir dinero, y eso sería un impacto inflacionario adicional. La Argentina tiene que pagar servicios de la deuda, y la deuda hay que pagarla en dólares. Por suerte, el año que viene hay que pagar mucho menos que este año, pero eso tiene una contrapartida en pesos que hay que considerar. En realidad, la Argentina, si miramos en largo plazo, administró el tipo de cambio de forma tal de no perder competitividad. Desde que empezó la gran suba del precio de las materias primas, todos los países latinoamericanos apreciaron sus monedas, ni hablar del real brasileño. Ahora, la situación se presenta a partir del último año y medio. El salto aparece muy abrupto porque hasta hace un año y medio cualquier persona podía retirar 2 millones de dólares por ventanilla en cualquier momento. Saltamos de eso a una virtualmente prohibición absoluta. Aquello creo que era absolutamente irracional, probablemente sostenido para que no provocar inquietud en los mercados, pero era una situación que no era coherente con la verdadera situación de pagos de la Argentina. Por otra parte, creo que es necesario avanzar hacia la especificación del sistema. No tiene sentido que las operaciones inmobiliarias o que el turismo se haga en dólares. Se puede hacer perfectamente en pesos, y en ese sentido se está avanzando de forma positiva. Entonces yo creo que, más allá que es necesario ir ajustando el tipo de cambio, y de hecho el Banco Central está dando señales en las últimas semanas de que lo está haciendo, y tomar conciencia que los valores del mercado blue o el mercado celeste son absolutamente especulativos, es necesario una combinación de políticas que combinen esa suave devaluación que se está llevando a cabo con una contención efectiva del nivel de precios internos. Y una política fiscal que diferencia la situación del que es competitivo con el tipo de cambio actual, el oficial, con el que no es competitivo por problemas de tamaño de producto, de eficiencia empresaria, etcétera. Entonces se requieren políticas mucho más sofisticadas que un golpe abrupto de devaluación o un golpe abrupto de cerrar todas las compuertas, como ocurrió en la primera parte de este año. Vamos a seguir con Héctor Valle y Jorge Gallero, entrando ya al tramo de cierre, pero ahora algunos mensajes y después volvemos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Había una época en que la salida más elegante el sábado era ir al ringside del Luna Park con una mujer con collar de perlas auténtico a ver la pelea, o el mismo público al sábado siguiente yendo al Tabariz a ver una revista, y podría aparecer al final Bonavena saludando con Nelly da Rocca y Adolfo Stray. Enrique de Palermo. Increíble tu columna, Sergio Viñevsky. Siempre lográs relatar la historia desde lo humano y lo sensible, muy lejos de lo frío y acartonado de la historia oficial. Muy conmovedora la frase final de Pablo Díaz. A los pibes de la UES nunca los vamos a olvidar. Pasen, por favor, rasguña las piedras de Cerú Girán. Natalia Navarro en Facebook, gente de aquí. Hola Mario, buen día. Te habla Marcelo, el florista de Avenida de Mayo y Lima. Creo que se le está dando mucha importancia a la marcha del jueves. Tendríamos que darle importancia cuando uno marcha por comida, por comer, porque no hay trabajo, porque falta empleo. Marcharon con odio, ya lo sabemos, con odio. Con la columna de Sergio tomada por cualquier senador o diputado, no puede ver mucha dicotomía en la discusión sobre el voto a los 16. Dice Pablo Licera en nuestro Facebook, gente de pie. Este es un mensaje para Mario Weinfeld. Mario, para los que defendemos a muerte el modelo con alma y vida, la suba de precios es algo que no podemos manejar, que es muy difícil defenderlo con eso. La gente común eso no lo entiende y no todos están informados de política como los que escuchamos a ustedes. Adriana de Sesteña, gracias. Mario, ¿qué opinan estos invitados del coloquio de IDEA en Mar del Plata con Lula en la apertura? ¿Lo piensan inocuo o significa algo? ¿Los empresarios argentinos se preocupan por Brasil y no por Argentina o su dependencia los condiciona? Carlos Daniel en Facebook. Héctor Valle, a ver, ¿qué opinan nuestros invitados de que Lula vaya al coloquio IDEA? Bueno, de parte de IDEA hay un continente, un contenido de un poquito de frivolidad, ¿no? Como parte del show, o llegó la camarada Bariloche o llegó Lula, bueno, es lo mismo. En realidad eso es muy importante. Ahora, también hay esa idea de ponernos como ejemplo a Brasil, a Chile, a Perú, ahora últimamente también se ha agregado, cuando en realidad esas economías están en situaciones bastante más complicadas que la Argentina. De hecho, Brasil, que había crecido el 7,5% en el 2010, cayó al 2,7% el año pasado. Este año, en el mejor de los casos, va a crecer 1,6% porque adoptó una política absolutamente ortodoxa, que es exactamente la contraria a la que ejerce la Argentina. Una política de metas de inflación, donde todo está sujeto a el tema inflacionario, para lo cual suben brutalmente las tasas de interés. En consecuencia, la economía va a crecer 1.6%, San Pablo tiene una caída de 3.6%, y en buena medida esta política es la política que recomiendan los organismos internacionales. Ahora, es paradójico, porque cuando Lula estaba en el gobierno, recibía agresiones de la prensa paulista y de Río de Janeiro y de los medios del establishment brasileño, similares o bastante parecidas a las que reciben el resto de los presidentes latinoamericanos. En ese sentido, me parece que hay una mezcla entonces de frivolidad, de darle la mano a Lula, le pagarán un buen honorario, por supuesto, como Felipe González y demás, pero además de mostrar un paradigma que le va bastante mal, y que en comparación con la Argentina, ni su crecimiento ni su situación de distribución de ingresos ha mejorado. Jorge Gallego. Sí, a mí se me ocurre una breve recuerdo, memoria histórica con estos coloquios de IDEA. Hace 20 años, en el 91-92, cuando en Argentina estaba privatizando masivamente el petróleo, con el resultado que conocemos. En uno de estos coloquios, el directivo máximo de una empresa petrolera privada argentina comentaba jocosamente, y eso fue publicado por La Nación, que Brasil estaba haciendo inversiones absurdas en el mar para encontrar petróleo. O sea, que estaba dilapidando fondos públicos para encontrar petróleo en el mar. Es la famosa apuesta al presal, que resultó exitosa y que hace ahora a Brasil como una alternativa muy deseable para Argentina, ¿no? Me parece que esto es muy gráfico para acordar con Héctor respecto de la frivolidad de IDEA. O sea, IDEA tampoco... los compañeros IDEA tampoco ¿cómo resisten... ganar amigos? ¿Cómo? ¿Cómo ganar amigos? ¿Cómo ganar amigos? Tampoco los compañeros IDEA resisten un archivo. Y aquí estamos. Y estamos en apuros. Y uno escucha y dice, bueno, ¿cuántas cosas esto...? Acá en la radio pública se habló esto, acá, digo, en esta radio vinieron dos economistas que tienen afinidades y que reconocen en este gobierno muchas de los planteos y de las ideas que defendieron durante, como dijo Gallero, y nos conocemos todos, muchísimos años, y de todas formas vienen y dicen, señala esto acá y esto allá, y la inflación y qué, y las inconsistencias. Yo no digo nada, no me peleo con nadie, soy tan buenito. Pero digo, ¿en cuántos medios se habla así? Yo soy obsesivo del tiempo. ¿Cuántos medios hablan en un programa de divulgación, en un espacio, en un horario, digamos, se supone de audiencia entre mediana y alta, 35, 40, 45 minutos netos dos invitados, ¿no? Esto, anda un medio privado a hacer esto. Y no hablo en términos ni siquiera de contenidos, hablo en términos de, porque esto se puede hablar, por supuesto, hablo en términos de publicidad, de lógicas de rating, de ciertas cosas, ¿no? Es decir, yo creo que esa es una misión, ojo, creo que nosotros no estamos en cero galardón para quienes estamos acá, el galardón es para los invitados que estuvieron muy bien y a quienes les voy agradeciendo, pero sí la función de la radio pública, ¿no? De emitir alternativas, de comunicar de forma distinta, de en un sistema donde se grita mucho, se habla todo rápido, se dicen muchas cosas, se puede emitir de forma distinta. ¿Por qué ese sistema poderosísimo de medios que hay en la Argentina nunca hizo el canal Encuentro con 4 pesos? ¿Por qué no lo hizo? Porque no quiso. Vamos, porque no quiso. ¿Se puede hacer? ¿Podía Clarín hacer el canal Encuentro? Sí, ¿cómo no va a poder? ¿No? Es decir, ¿qué es? Un vuelto, digamos, ¿no? La caja chica de los sándwiches. Bueno, no lo han hecho. Esto también, este es el espacio público que también queremos defender. Y le agradecemos de ya los dos, a Jorge y a Héctor, su benéfica y enorme presencia acá, y nos quedamos, bueno, con todos los planteos que nos hizo Jorge, y con esto que nos dijo Héctor, que me llamó fortísimamente la atención, esto de la participación de la sociedad civil en la disputa por los precios, la convocatoria, en lugar de decir sindicato, organización civil, está bien, protestá, porque hay inflación, pero hay una tarea. En esto el Estado también tiene que proveer los carriles. Gladys, te pido por favor, agradecimiento grande de nuevo a los que vinieron, y ya lo vamos a jorobar de nuevo. En cualquier momento, Gladys, el equipo que tenemos y nuestro tema de salida, y nos vamos hasta mañana 12:30. Como no, en la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, y desde Enca Sandoval. En la coordinación, Néstor Pichiborro.